para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Globos de Oro cambian nuevamente de reglas. Las modificaciones en el reglamento de la premiación incluyen que no podrán ser candidatos aquellos actores que no muestren su rostro en pantalla. Asimismo, agregarán las antologías, es decir, las que cada capítulo narran una historia completamente diferente en la misma categoría que premia a las miniseries o películas televisivas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.